Bueno, voy a leer el poema, ¿no? Confianza. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Muchas gracias. Eduardo Galeano y Juan Gelman, en este encuentro que se realizó en el Complejo La Plaza, en Capital Federal, en el mes de septiembre de 1993. Fue una primera parte de lectura de sus poemas, y esta segunda parte, que yo llamaría la más jugosa, que es la charla con su gente. Y aquí termina este especial de Punto de Encuentro. Va un aviso para aquellas personas que nos han llamado al 527937 para que copiemos este material, que se acerquen a Radio Futura. Radio Futura está en 75, número 497 y medio, esto es entre 4 y 5, antes del viernes 17, ya que este viernes 17 va a ser el último programa de Punto de Encuentro, que va de 12 a 1 de la noche, o sea, a medianoche del viernes. Antes de la medianoche del viernes, si pueden alcanzarnos los dos cassettes, nosotros los vamos a copiar y se los vamos a ir alcanzando. Me despido. Chau y hasta el próximo especial de Punto de Encuentro. Vive de barrio buen tropero en la partida. Un miembro más del circo desesperado. Un punto en un planeta. Un bicho que camina. Punto de Encuentro, segundo año. Resuenan los acordes de una guerra en si bemol. Así pasó este programa especial, donde presentamos el encuentro entre Eduardo Galeano y Juan Gelman. Idea y realización, Palito Lutherstein y Miriam Cardoso. Compaginación, Oscar Comito. Operación técnica, Gabriel Mendivil. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía hay adiós, gracias todavía.